Muy buenas Linuxero, muy buenas Linuxera y bienvenido a otro Linux Expreso, en esos audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed y un feed muy bien accesible para que puedas ir directamente a él y no perderte ninguno de estos episodios. Como siempre, comentar los temas tratados anteriormente y empezar pues con el episodio anterior de Podcast Linux, el 108, un Linux Connection con Converso 62, al que quiero dar las gracias por esta charleta tan buena que quedó y que creo que ha estado genial, la verdad. Si no lo has escuchado ya, échale una oreja porque hablamos de lo que fue el GNU Linux hace 10 años, con qué dispositivos cacharreó y bueno, en muchas cosas pues tuvimos el mismo camino y además yo le llevo siguiendo desde hace muchísimos años. Agradecerte por la facilidad, sobre todo a la hora de contactar con él y poder grabar, que fue una pasada. Y lo dicho, ha quedado un episodio del cual me siento muy orgulloso y agradecerle a él todas las facilidades que hizo para que se hiciera realidad. El siguiente episodio seguimos con Linux Connection todo este verano. Ya la mayoría los tengo grabados y el siguiente, que ya lo tengo grabado, terminado, editado, va a ser con Carla Pérez, que seguro que te sonará porque es una youtuber y blogger que habla, entre otras cosas, también de GNU Linux. También habla del sistema operativo de las ventanas, pero creo que cada vez está hablando más de GNU Linux y es una mirada nueva, con una nueva forma de acercar GNU Linux a, bueno, a cantidad de gente. Tiene muchísimos seguidores en YouTube y creo que es muy importante conocer su mirada. Me encantó, la verdad, fue una charleta también muy distendida y ahí comentará los pros y los contras que ve ella en torno a GNU Linux y el software libre. Muy interesante también y a algunas cosas sorprendentes. Ya lo irás dentro de una semana. Muchísimas gracias a ella también por acercarse a estos Linux Collection, a Podcast Linux. Y los siguientes, que prácticamente tengo todo cerrado ya y me falta solo grabar uno para agosto, pero ya el último de agosto, por ejemplo, ya lo tengo grabado. Porque yo sé que ahora en julio es más fácil quedar con la gente y en agosto, pues el año pasado creo que me las vi canutas para quedar con una persona y poder publicar quincenalmente. Bueno, hablando de publicar, siempre publico con el feed y ya estas semanas hemos actualizado el feed, el podcastlinux.com/feed. Le hemos hecho algunos cambios para que sea más sencillo acceder a él y que esté más en sintonía a lo que son el canon de lo que es el feed, que es un RSS, y de una forma libre, además, generado directamente desde GitLab y desde lo que es el Hugo, que es un generador de web estático que funciona a las mil maravillas. Aquí seguir insistiendo en mi agradecimiento eterno a David Marsal, que se ha pegado un currazo y además lo ha hecho con unas ganas y con un tesón que me ha parecido espectacular. Y siempre él promoviendo cosas para mejorarlo. Muchísimas gracias, David, por estar siempre ahí. Y ya está prácticamente terminado. Este feed parece que está dando problemas en algunos podcatchers, pero no tiene que ver nada con el feed, sino tiene que ver cómo ese podcatcher, ese gestor de podcast, tramita el feed. Ya te diré ahora seguidamente dónde lo puedes escuchar sin problemas, pero yo siempre te voy a decir que si tienes algún problema me lo comuniques. Por ahora está dando en algún podcatcher que otro está dando algún problema. Yo intentaré de todos modos, si te pones en contacto conmigo, buscar una solución, pero creo que la solución no está en cambiar yo el feed y hacerlo más digerible, entre comillas, para esos tres o cuatro podcatchers, sino que los podcatchers se pongan las pilas y que puedan asimilar feed que están bueno, dentro de la normativa de lo que tiene que ser un feed. Yo es que tampoco estoy haciendo nada más que ponerle una doble entrada de OGG más MP3 y, por ejemplo, que esa es la siguiente entrada, en iVoox parece que tienen problemas, pero lo estoy haciendo manual por toda la cantidad de gente que está en iVoox. Esto no lo voy a hacer siempre. Evidentemente sigo hablando con iVoox para que lo solucionen. Voy a seguir este verano haciéndolo y si no, ya después veré qué hago, pero no voy a estar, si estoy intentando hacer todo automáticamente, pues pegarme el curro de hacer iVoox manualmente porque él no acepta este feed. Pero bueno, en iTunes no hay ningún problema, en Google Podcast no hay ningún problema, en Spotify no hay ningún problema y en otros podcasters de lo que es de móviles, pues en iTunes Podcast no hay ningún problema, en Pocket Cast no hay ningún problema, en muchísimos no hay ningún problema, en otros sí, en Overcast parece que sí hay un problema y vamos a ver esto cómo lo podemos solucionar, pero insisto que más depende del gestor de podcast que del feed en sí mismo, o sea que veremos poco a poco cómo lo solucionamos. Y hablando de automatizar, pues le estoy dando caña a los scripts, que ya lo dije el Linux Express anterior, y ya estoy consiguiendo hacer unos scripts. David Marsal también me ha echado una mano y hay una pasada, hay algunos que me cuesta entender por cómo lo tiene organizado, porque trabaja ahí con varios aspectos que no son los que trabajo yo, pero bueno, que poco a poco lo voy entendiendo y vamos mejorando el script. Lo he dejado el script también en lo que es el repositorio GitLab de la web de Podcast Linux, por si le quieres echar un vistazo, y que esto es un empezar y no terminar, porque te van surgiendo ideas, bueno, vamos a automatizar esto, esto, esto, lo otro, y ahí voy facilitando mucho. Una cosa que también yo encontré y que es muy fácil es automatizar los renderizados, entre comillas, los pipelines que tiene que hacer GitLab para regenerar la web, y si yo pongo un post a día posterior, pues no va a salir hasta ese día. Ese día tendría que renderizar para que saliese, y he hecho un script para que los miércoles a las 4 de la mañana pues haga esto automáticamente, y esto me facilita un montón porque no tengo que estar atento a hacerlo yo manualmente. Cositas que vamos automatizando y que te hacen la vida mucho, mucho más sencilla. Al igual que subir los archivos a archive.org, los de Podcast Linux, pues ya lo estoy haciendo desde la terminal, lo cual ya podré hacer un script sobre él, ¿eh? Y te lo dejo en las notas del programa porque es sencillísimo. Si normalmente tú trabajas con archive.org, con archive.org para subir archivos, sabes que vía web es un poco tedioso, pero desde la terminal, desde que le cojas un poco el tranquillo, es súper fácil, súper rápido, súper, yo diría, más accesible, en el sentido de que puedes borrar cosas que desde la vía web es más complicado. Y te lo dejo aquí, desde que le eches un vistazo, desde que sepas cómo se hace, pues es muy sencillo. Y si tienes algún problema, me das un toque y te comento cómo lo hago yo. También para el verano, pues me he puesto a jugar con juegos libres, que siempre me gusta, y entre ellos ha hecho uno nuevo, Santi Ontanón, que hace tiempo hizo uno, hace 2 años, y yo hice eco de él, y ha hecho uno nuevo, Tritón, que es una pasada, es un arcade de naves de lateral, de ir pasando pantallas, ir, bueno, matando, ¿no?, a los marcianitos que pasen, a los R-Type, pero un poquito más antiguo, que está muy bien en MSX. Y lo que he hecho, cogí la Droid Go, que la tenía desde hace mucho tiempo por ahí, le metí de una manera más o menos sencilla un MSX para poder trabajar, para poder jugar con el juego, y desde la maquinita esa ya estoy jugando y es una pasada. En el Twitter he dejado algunos comentarios para que lo veas, también lo he dejado en Mastodon, estoy trabajando con Twitter y Mastodon a la vez, y es una pasada facilitar y pasarlo bien con todo esto, o sea que genial. La verdad es que todo esto de juegos libres me llama mucho la atención cómo la gente lo hace, y son tan adictivos y tan buenos como cualquier otro arcade de hace un tiempo. O sea que muy bien. En retrojuegos de hace mucho tiempo y libres me llama mucho la atención. Hay un montón por ahí. Si te pones a buscar, tienes para pasar un buen fin de semana si es lo que te gusta. Y por último, que no me quedo con el Van Edge. Bueno, estoy haciendo las pertinentes consultas con Marta, mi pareja, para ver si me lo quedo, pero bueno, estoy a un poco. En breve lo verás en redes sociales si me lo quedo o no. Y es que la verdad me tiene enamorado. Es un portátil que lo tiene todo. prácticamente si algo le falta igual es el cargador USB tipo C y que tuviera AMD en vez de Intel, pero aún así a mí me ha salvado la vida estos meses de confinamiento y la verdad es que te lo llevas a cualquier sitio y no sabes que tienes el portátil encima, es que no pesa nada, es que la pantalla es una pasada, es que la batería dura. Bueno, he estado 4 días yendo al colegio por la mañana para hacer las cosas del horario, que también si me siguen en redes sociales lo verás, con software libre, con FET, y es que no he tenido que cargar en ningún momento trabajando de 9 a 1 en 4 sesiones y me he ido con un 25% de batería. Eso es muy complicado y todo el día trabajando con el ordenador. O sea que genial. Yo creo que está, bueno, a pocas centésimas de poder quedármelo y ya te enterarás en las redes sociales. Pues bueno, por mi parte nada más. Recuerda que puedes contactar conmigo y te lo dejo en las notas del programa, que me harás muy feliz. Y ya sabes que la próxima semana va a venir Carla Pérez a un Linux Conexión y la siguiente nos vemos aquí en un Linux Express. Un abrazo muy fuerte, Linuxera, un abrazo muy fuerte, Linuxera, y hasta la próxima. Chao.